tema sobresaliente de la semana nos disparó una pregunta que guiará este comienzo. Una pregunta con algunas subordinadas, pero centralmente se trata de cuál es la razón profunda, de eso queremos hablar, del desconcierto y la división en el escenario opositor que esta semana, de más está decirlo, acentuó los signos sucedidos en la anterior. Las subordinadas son si solo es cuestión de una hoguera de vanidades personales o si hay algo más recóndito que sirve para entender mejor el estado general de la política argentina. Esta es la guía, el disparador. Veamos, como sea que se posicione cada quien frente al oficialismo, a favor, en contra, más arriba, más abajo, no importa, está fuera de duda su conducción férrea. Tiene sus grietas, por supuesto, acaba de mostrarlo la votación senatorial que impulsó la reforma del INDEC, donde o en la que el oficialismo perdió por un margen como nunca se había visto en el Senado. Del mismo modo, el entramado del conurbano bonaerense requiere de una ingeniería de tranzas agotadora, porque las lealtades mutan a traiciones y viceversa con una dinámica asombrosa, pero la semblanza global del kirchnerismo y de los sectores sociales que lo apoyan exhibe una capacidad de determinación que fue y es fundamental para interpretar cómo se recuperó desde la derrota del 28 de junio del año pasado. Todo lo contrario sucede en la oposición y no solo entre su dirigencia partidaria. El nuevo desplante de Carrió, sobre quien continúa incomprendiéndose que no hace política, sino comentarismo político, pero desde un lugar que se pretende de conducción, el nuevo desplante de Carrió fue un corolario de show cuyo impacto se llevó puesto, o casi, al resto de los síntomas. Si se repasan las últimas dos semanas, va en orden aleatorio, ¿no? Habrá de encontrarse a todos los referentes de la derecha peronista en la casa del CIO de Clarín, más el jefe de la Rural proclamándose cruzado patrio en una escena patética que llegó a dar vergüenza ajena entre congéneres, y con Eduardo Bussi queriendo despegarse, seguro pero tarde, porque anda con ambiciones electoralistas santafesinas que no condicen con seguir pegado a los energúmenos que apoyó, o de los que forma parte, como ustedes quieran. Masviner, en plena aplicación del teorema de Baglini en defensa de las retenciones como potestades del Ejecutivo. Más el hijo de Alfonsín, que se sumó porque lo necesita a Wiener. Más que Duhalde cerró con Barrio Nuevo, el de dejar de robar durante por lo menos dos años, es el mismo. Y con el Momo Venegas, el del Sindicato de los Trabajadores Rurales, que tanto gozan de una protección laboral fantástica para presentar en sociedad electoral. Más que Carrió se enojó del todo, que era lo que todos esperaban a su alrededor, para sacarse de encima a quien en privado todos definen como una colifa. Más que dio el portazo rumbo a congeniar con Reutemann y Solá, más que sin embargo Reutemann es el Cobos de Santa Fe y Solá no tiene estructura de pata peronista. Más que carecer de pata peronista, según todos reconocen también, es someterse a gobernar un país ingobernable. Más que el hijo de Alfonsín y el conjunto del radicalismo tienen el mismo dilema y apostarían a que, llegado el caso, Duhalde los provea de un aparato por cuya vigencia nadie da dos pesos. Más que encima de eso, los radicales no saben cómo hacer para levantar la factura de haberse fugado en helicóptero. Es el drama de los publicistas de Alfonsín. Y más que Macri compra un circo y le crecen los enanos. Bueno, esta secuencia, antes que una enumeración subjetiva, personal, en realidad es un resumen, ligero resumen, de lo que describe el propio editorialismo de los medios de comunicación opositores. Tomada como cierta la lista, la secuencia, y siendo que los mismos protagonistas, Duhalde, Reutemann, Carrió, etc., la ratifican con sus gestos, silencios y medias palabras, parecería que todo se reduce al campeonato de egos incompatibles. Sería como sigue, y esto también va en orden de importancia cualquiera. A Duhalde solo le importa destruir a los Kirchner. Yo lo puse, yo lo acuesto. A Carrió solo le importa continuar relatando el apocalipsis inminente. Mientras no pueda considerarse el centro del universo, persistirá en destruir cuanto construya, y aun cuando recupere ese sitial mediático, no demuestra que sabría gestionar un club de barrio. De Narváez podría fungir como Ricardo Ford en la esperanza de atrapar gilada, pero es colombiano. Reutemann sería el candidato blanco ideal, pero no quiere. Cobos es el producto de una casualidad que las urgencias opositoras aspiraron a dibujar como líder de un consenso anti-K, pero reveló que, con toda la furia, sabe comandar discusiones en el Senado. El hijo de Alfonsín ha demostrado una muñeca atendible para actuar y vencer frente a una maquinaria interna y decrépita, pero su figura es más obra de opción por descarte que confianza en su aptitud para jugar en las grandes ligas, a más de la imagen del helicóptero. De Solá desconfían absolutamente todos. Le daría el piné marketinero, pero no dejan de verlo como un correveidile apto para desempeñarse cual moderado sesudo en el programa de Grondona y similares, pero no para imaginarlo al frente de... ¿de qué? Y queda Macri, quien, al margen de los avatares que atraviesa, supone que el peronismo de derecha no tendrá otra que remitirse a sus pies por falta de opciones. Pero ya le hicieron saber que, al menos por ahora, eso es producto de una fantasía que más le vale aplicar, primero, a ver cómo zafa de escuchas ilegales y derrumbes. Muy bien. ¿Tan complejamente sencilla es la explicación? Tan fácil, porque si fuera así, todo se remite a historias identitarias de partido, intríngulis publicitarios, engreimientos, cobardías, ambigüedad, imposibilidades constitucionales, sentimientos de venganza, soberbia. Esto es, si fuera así, la política casi únicamente entendida desde la psicología personal de sus actores centrales, visto desde el sumario de la oposición. Quizás haya que invertir la pregunta, invertir la relación causa-efecto. ¿No será que, en lugar de no ponerse de acuerdo y navegar en la incertidumbre por obra de jactancias individuales y laberintos políticos, eso es el producto de no disponer de espacio para plantar un modelo alternativo al vigente? O más todavía, ¿no será que carecen de tal modelo porque saben que, dentro de los marcos de un sistema capitalista, esto que hay es la mejor garantía de una racionalidad conductiva sin incendios sociales? No es la primera vez que se formula esta hipótesis desde este espacio, pero uno siente que vale insistir. Por ejemplo, la insensatez de promover el 82% móvil para los jubilados y, en simultáneo, desfinanciar al Estado empujando el quite de las retenciones agropecuarias. ¿Eso es fruto de una convicción seria de partidos burgueses serios? ¿O lo es de un mamarracho que dice por decir y que puesto a gobernar haría todo lo contrario? En otras palabras, ¿esta gente de la oposición se siente en condiciones de asegurar un capitalismo más solvente que el instrumentado por los Kirchner? ¿O el punto es que no articulan una alianza estable porque se saben ineptos para encarar semejante desafío? No confundamos estos interrogantes con la avanzada de grandes emporios de la economía en su exigencia de que la oposición cargue las pilas para vencer al oficialismo a beneficio de sus intereses corporativos e insaciables. Ya se sabe, Mañeto y La Rural están diciéndoles a los figurones políticos que se dejen de joder, porque así como vamos, pierden de ganar más plata. Pero las figuritas opositoras quedan mudas porque el tiempo no es menemista. Ergo, no tienen espacio social para largarse a la aventura de propuestas que, por derecha, vayan más allá de boludear con la calidad republicana. Al cabo de la 125 pareció que sí, pero no pudieron. No pudieron porque se los impidió el sexo de los ángeles y los enconos personales. O porque por fuera de victorias tácticas no tienen estrategia para convencer mejor que los K. La idea es que hay que comenzar a hacerse preguntas de este tipo, porque de lo contrario resultaría que indecisos, vengativos, piruchas, culposos, inhabilitados, presuntuosos, explican su impotencia o su ineficacia solo como tales y no como resultado de una ecuación política.